El tren solo para mujeres está el tren unos segundos. Próxima parada, la moda. Canomix. Mami, tú quieres que yo te monte en el...